Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrialheads, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock. Y pues bueno, nuevamente, como ya se dieron cuenta, esta semana tenemos una emisión más de esas que nadie pidió, por la que nadie preguntó. debido a que, pues bueno, nuevamente voy a tener una serie de ocupaciones de carácter completamente personal, algunas también de trabajo, por las cuales pues no me va a ser posible hacer esa investigación de la que siempre les hablo y esa selección que siempre hago cada semana, que me lleva horas de trabajo, literalmente. Entonces pues en esta ocasión y durante algunas semanas no me va a ser posible hacer programas normales. Les voy adelantando que vamos a tener por ahí un programa, bueno, tenemos pendiente el especial de Alec Empire, el cual obviamente vamos a sacar muy pronto, porque ya se viene otro especial más que ya teníamos prometido dentro de un post que hice, en el cual aparecieron cuatro programas que era lo que se venía pronto. Pues bueno, la próxima semana les adelanto que vamos a tener el especial número 2 de bandas infravaloradas, para que no se lo vayan a perder. Tenemos pendiente también el especial de Alec Empire, el cual no creo que salga ahorita porque ese programa requiere también de mucha investigación, la cual no he empezado a recopilar. Entonces ese programa me va a llevar un poquito de tiempo, simplemente ténganme paciencia, pero se va a hacer ese programa que les prometí acerca de la carrera de Alec Empire y todos sus proyectos como solista, tanto paralelos a 30 Teenage Riot, como algunos que andan por ahí que fueron inclusive antes de 30 Teenage Riot. Así es que va a estar interesante ese programa. Y también otra cosa que les quería adelantar es que también ya por allí estamos en pláticas. Mi buen amigo, el señor, bueno, lo considero un amigo, lo considero un maestro, lo considero toda una influencia, tanto para un servidor como para cientos de fans en toda la República Mexicana, y me atrevo a decir que también en otras partes del mundo. Me refiero al señorón Omar Flo de Cenovita y de Óxido Concreto. Vamos a tener muy pronto un especial con él, ya estamos en pláticas. De hecho, ya me mandó todo el material que vamos a manejar durante ese programa. La duración aún no sé, es muy probable que sean dos programas, como lo fue el de la entrevista con Rodolfo Lupercio. Entonces pueden ser dos programas, pueden ser incluso tres, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la entrevista. Así es que estén pendientes durante las próximas semanas, porque vamos a tener unos especiales que van a estar de rechupete. Pero esta semana vamos a tener el top 5 de los mejores discos de BNB Nation y de Apoptigma Berserk. Así es que pues bueno, nos vamos rápido con esto y pues vamos a iniciar esta primera parte con los mejores 5 discos de BNB Nation. Y antes de iniciar, vuelvo a hacer la aclaración para quienes no conozcan esta dinámica: son los mejores 5 discos según un servidor, según Luis Cyberhead. No quiere decir que esto sea completamente, vamos a decir, que definitivo y que así tiene que ser y todos tienen que aceptar este top. No, yo sé que no a todos nos gustan los mismos álbumes. Habrá unos en los que obviamente no vamos a coincidir, otros en los que sí. Y pues así es esto. Vamos, lo pueden tomar como una referencia si no han escuchado mucho música de estas dos bandas. Estas son sugerencias personales de por dónde pueden empezar. Y vamos a iniciar con lo que son mis favoritos, primeramente del 10 al 6. ¿Qué les parece? En el lugar número 10 yo tengo el álbum Automatic, que considero que no es un mal álbum, pero también para mí fue, se me hizo muy monótono, sinceramente, se me hizo muy monótono. Mucha gente lo considera un gran álbum, para mí no lo es, no, me aburre, de hecho es de los discos que menos escucho. En noveno lugar, el Advance and Follow de 1995, el cual sí es un gran disco. En su momento fue considerado como toda una revelación al hacer música EBM con instrumentación vamos a decir que neoclásica. Eso le dio otra dimensión a su música y su historia dentro de la historia, valga la redundancia, del género electroindustrial. Pero aún así también es de los álbumes que menos escucho. En octavo lugar, el Transnational del 2013, el cual se me hace un muy buen disco, sinceramente. A mí me gusta más Transnational que Automatic. En el séptimo lugar tengo a Judgment del 2007, gran álbum, pero que lamentablemente no quedó entre los primeros cinco. Hay otros que me gustan más, pero a mí me encanta el disco Judgment del 2007, que les recomiendo mucho. En sexto lugar, el disco Noir del 2018, que también es un álbum que también me gusta mucho. A mucha gente no le agradó del todo. Inclusive pues decían que el disco estaba aburrido. O sea, así como lo Automatic fue para mí, para mucha gente parece que Noir fue el disco más aburrido de B&B Nation. Yo lo considero un muy buen regreso a lo que estaban haciendo hacia finales de los 90, y por eso es que es un disco al que le tengo mucho aprecio, pero no quedó entre los primeros cinco, porque en el quinto lugar vamos a tener al álbum Of Faith, Power and Glory del 2009, que para mí fue un cierre. Vuelvo a repetirlos, esto es un top personal. Yo considero que fue un cierre de ¿cómo decirle? Pues cerrar un capítulo, pues. Para mí cerraron un capítulo en el cual habían estado haciendo, pues sí, habían estado manejando el mismo género, pero hasta ahí fue un parteaguas, ya que de ahí en adelante tomarían otra dirección, que fue a partir de Automatic y que se fue componiendo con el paso de los años. Y este, para mí, de hecho, fue el último disco, les soy sincero, es el último disco que yo compré de B&B Nation. A partir de ahí yo los dejé de comprar porque ya para mí eran pan con lo mismo. Y bueno, ya fue mucho bla bla bla. Vamos a iniciar con la música. Aquí está en el quinto lugar, Of Faith and Power and Glory, y esto es In Defiance. Who knows? Industrial Heads, continuamos con esta primera parte que está dedicada al top 5 de los mejores álbumes de BNB Nation, y por ahí ya escucharon en cuarto lugar este clásico que pertenece a su álbum Price of Falling de 1998. Esto fue Solitary, un disco que fue editado a través de Offbeat Records, y que no solamente ahí, sino que fue uno de los últimos discos que fueron editados en Wax Track Records. Aunque ciertamente creo yo que BNB Nation no encajó nunca dentro de vamos a decir que los géneros que estaba manejando Wax Trax. Sin embargo, pues bueno, fue un, la verdad, una buena manera de darlos a conocer, porque fue gracias a Wax Trax que BNB Nation se conoció en América, porque no había sido editado su primer disco, el Advance and Follow, más que de forma importada, pero este fue el primer disco que salió de manera, vamos a decir que doméstica en los Estados Unidos, y eso pues bueno, ya le da un plus. A partir de ahí la banda se fue completamente en ascenso en su carrera en América, donde era poco conocido. Y bueno, vamos directamente con los tres mejores, lo que son los tres mejores discos. Para mí, creo que aquí vamos a estar entre de acuerdo y entre no. Aquí es donde va a empezar la controversia, porque estoy seguro que este disco, bueno, no tanto este, sino el que viene, es considerado para muchos el mejor álbum de BNB Nation, por la época en la que salió, precisamente porque vamos a decir que salió durante el boom de la música future pop. A BNB Nation se le consideró durante muchos años, junto a Pop Digma, dos de las bandas que dieron a conocer el género future pop, cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo. A Pop Digma Berserk sí, ellos sí, para mí sí hacían verdadero future pop. BNB Nation no. BNB Nation era, pues es que era más electro, pero que te vuelvo a repetir, tenía muchos elementos orquestales que se salen completamente de lo que es la future pop, que pues también es muy relativo. O sea, si me preguntan, oye, pues ¿para ti qué es future pop? Pues es que para mí, yo la future pop lo que conocí como tal era básicamente synth pop con estructuras trance. Eso fue realmente el future pop, como yo lo llegué a entender. Entonces, bueno, si yo estoy equivocado, pues son libres ustedes de opinar dentro del post de este programa y decir, no estás equivocado, porque la future pop consiste en esto y esto. Entonces puedo estar equivocado, pero para mí BNB Nation solamente con un disco entró dentro de la categoría. Y vamos con esto, que es el tercer lugar de mi top 5 de BNB Nation, el álbum Empires, un excelente álbum, de mis favoritos de todos los tiempos. Hasta la fecha lo sigo escuchando y no me canso de hacerlo. Aquí está el álbum Empires de 1999 y esto es Standing. Eyes betray the soul and bear its thinking. Beyond words they say so many things to me. A stranger here reborn it seems. Awaking wonders deep in me. If nothing's ventured, nothing's gained, so I must seize the day. It wasn't you, it wasn't me, it wasn't anything. It was a day so long awaited, and a chance to finding time. Electroshock. It's colder than before. The seasons took all they had come for. Now winter dances here. It seems so fitting, don't you think? To dress the ground in white and grey. It's so quiet, I can hear my thoughts touching every second that I spent waiting for you. Circumstances afford me no second chance to tell you how much I've missed you. My beloved, do you know when the warm wind comes again, another year will start to pass. And please don't ask me why I'm here. Something deeper brought me than a need to remember. We were once young and blessed with wings. No heights could keep us from their reach. No sacred place we did not soar. Still greater things bound within us. I don't regret the choices that I made. I know you feel the same. My beloved, do you know how many times I stared at clouds, thinking that I saw you there? These are feelings that do not pass so easily. I can't forget what we claimed as ours. Moments lost, the time remains. I am still proud of what we were. No pain remains, no feeling. Eternity awaits. Brand new wings that I might fly. My restless soul is longing. No pain remains, no feeling. Eternity awaits. Bien amigos, vámonos más rápido porque ya me comí más de la mitad del tiempo que tenía disponible para esta emisión. Y hace un momento en el segundo lugar, que fue lo que les dije que no íbamos a estar muy de acuerdo, porque en el segundo lugar está Beloved, que fue lo que acaban de escuchar hace un momento y que pertenece a su producción del 2002, Future Perfect, que creo yo que es el disco definitivamente más popular de B&B Nation, y es para mí el único disco que yo podría considerar como un álbum verdadero de future pop y que sí entra en la categoría. Los demás se salen completamente, y digo, no tiene nada, absolutamente nada de malo. A final de cuentas, vamos, cada quien entendemos los géneros como nosotros pues mejor nos convenga. Yo creo que no le podía encontrar otra explicación, pero para mí es Louis Cyberhead. Future Perfect es el único disco que realmente puedo considerar como future pop dentro de la discografía de B&B Nation. Y vámonos con el primer lugar, con el que yo creo que la mayoría no va a estar de acuerdo, y lo siento mucho, pero para mí este es el mejor disco de BNB Nation. Creo yo que fue infravalorado en su momento, creo yo que fue incomprendido, y reto a muchos de ustedes que dicen esto cuando hablan de BNB Nation a que vuelvan a escuchar el disco Matter and Form. Realmente fue una evolución brutal del álbum Future Perfect a Matter and Form del 2002 al 2005, y a muchos no les gustó porque decían que estaba rockero. La verdad es que rockero de dónde, o sea, no sé dónde le encontraron lo rockero a Matter and Form. Ni siquiera la estructura es rock para terminar. Esto no puede pasar como rock industrial, pero sí, ni por equivocación. Entonces denle una buena checada, sigue siendo una propuesta completamente electrónica y es un gran, gran álbum. Para mí, el mejor de toda la carrera de BNB Nation. Y los dejo con este es el primer lugar de mi top 5 de BNB Nation. Se quedan con esto que se llama Chrome y regresamos con el top 5 de Apoptigma Berserk. escuchando Electroshock. En 2020 nace Underprod Radio. En 2021 nos consolidamos como la única estación online que ofrece radio real y da soporte real. Underprod Radio continúa reevolucionando la manera de escuchar música. Salimos a hacer una encuesta para saber la opinión de nuestros escuchas y preguntamos qué es lo que esperan de nosotros. Hola amigo, ya nos mencionaste qué te gustó de lo que transmitimos en Underprod Radio. ¿Qué más crees que podrías esperar de nosotros en el futuro? ¡Hay muchas cosas! Ok, gracias. Underprod Radio. No somos uno más, somos la mejor propuesta. Estamos revolucionando la manera de escuchar música. Bienvenidos nuevamente, sean todos ustedes al programa Taladro Plus, música alternativa, independiente, cosas del subterráneo y bueno, todo este tipo de sonoridades alternas. Está bien loco, pero bien loco, eh. No te pierdas este espacio en estreno cada domingo en punto de las 4 de la tarde, Centro de México. Desde la Radio Universitaria de Tamaulipas, una hora y media de eclecticismo puro, conducido por Toño Rotundo. Única repetición, martes 7 de la noche, solo por Underprod Radio. Taladro Plus. ¡Está bien loco, pero bien loco! Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música y radio real online. Estás escuchando Electroshock. Y bueno, Industrial Head, ya regresamos a Electroshock. Este es el episodio número 361 dedicado a los top 5 de BNB Nation que tuvimos ya en la primera parte y esta segunda parte con Apoptigma Berserk, que yo no sé qué carajos voy a hacer esta segunda parte porque ya nada más se supone que ya nada más tengo 3 minutos, así es que me voy a ir rapidísimo. Al final de cuentas, pues ustedes conocen todo de Apoptigma Berserk y no necesito ser así como que no extenderme tanto. Así es que rápidamente vámonos con los lo que son para mí los mejores discos del 10 al 6. En el décimo lugar, Exit Popularity Contest del 2016, que siempre lo he dicho desde que apareció, es un disco que no es de mi completo agrado. La verdad es que la experimentación en este disco pues, está muy chida, muy interesante, muy minimalista y lo que ustedes quieran, pero a mí no me convenció Exit Popularity Contest, y es un disco que inclusive ni siquiera tengo en mi colección. En el noveno lugar, del 2019, aunque sea un disco, vamos a decir que repetido entre comillas, el SDG 25, que básicamente es Solideo Gloria 25 aniversario, que salió en el 2019, pues este disco no me agradó tanto. Hay algunos remixes buenos, pero hay algunos también que no son tan buenos, entonces no lo considero un super disco. Es nada más así como que para rellenar a quien no le gusta tener las colecciones incompletas. En octavo lugar, Nine Danke del 2019, que pues no es propiamente un álbum, sino más bien un EP, pero es creo que de lo mejor que ha hecho en los últimos años, considerando que Nine Danke está retomando un poco lo que estaba haciendo Apoptigma Berserk en la época de Seven. En el séptimo lugar, Sonic Diary, la recopilación de rarezas, también un gran disco que se los recomiendo mucho. Y en sexto lugar, el disco Seven de 1996, aquí mucha gente me va a colgar porque Seven es uno de los discos favoritos de los goths. A todos los góticos les encanta Seven por tracks precisamente como Mourn y por Love Never Dies, que se sienten muy identificados. Y sí, la verdad es un disco muy bueno, pero no alcanzó a entrar entre mis 5 favoritos. Aún así, creo, considero yo que está en un muy buen lugar. Y pues bueno, vámonos rápidamente con lo que es para mí el quinto lugar de mi top 5 de Apoptigma Berserk, del disco Solideo Gloria de 1993. Esto es Beach. Electroshock. Escucharon hace un momento, fue de uno de los álbumes creo que menos populares de Apoptigma, porque lo consideran un disco muy rockero, y bueno, la verdad es que sí lo está, pero a mí me gustó mucho la etapa rock, más rock alternativo de Apoptigma Berserk a su entrada en el 2005 al sello Gun Records, y esto que escucharon fue Love to Blame del álbum You and Me Against the World, que les soy sincero, creo que deberían de darle otra oportunidad si no les gustó en su momento, porque también considero que aunque pues tenía una fórmula, vamos a decir que un poco gastada en los 90, realmente es un disco que funcionó muy bien en el 2005. Entonces, si a ustedes les gusta el rock alternativo de los 90, definitivamente necesitan darle otra escuchada a You and Me Against the World, al igual que el que viene enseguida, que está en el tercer lugar de mi top 5 de Apoptigma Berserk, que el cuarto fue You and Me Against the World. En tercer lugar está Rocket Science, el cual es un disco que también no me canso de escuchar. Es la segunda producción para Gone Records, editado en el 2009. Y los dejo con esto, que no está tan rockero. Sí tiene tracks muy rockeros, Rocket Science, pero no esto que van a escuchar. No es ninguno de los sencillos. Aquí está Apoptima Berserk con Shadow. bien, amigos, después de los malos ratos que muchos de los fans de Apoptigma Berserk han estado pasando en estos últimos minutos, porque creo que muchas de sus producciones favoritas no están en el lugar que hubieran querido, y hace un momento lo que escuchamos fue lo que para mí es el segundo mejor disco de Apoptigma Berserk, y es, aquí sí creo que muchos vamos a estar de acuerdo, para mí el segundo mejor disco es Harmonizer, para muchos podría ser Seven definitivamente, o inclusive Seven el primer lugar, pero es un top personal. Entonces Harmonizer yo lo ubico dentro de es la segunda posición. ¿Por qué? Porque tanto Harmonizer como Welcome to Earth, que es muy obvio que es lo que viene en el primer lugar, los dos discos definieron y redefinieron muy bien lo que era y sería el término y el género Future Pop, el cual se terminó de consolidar en You and Me Against the World, pero dejó, vamos a decir, que el Future para terminar siendo una banda de rock pop. Y lo que escucharon hace un momento, un clásico, Until the End of the World, segundo lugar, y nos vamos con el primero, y ya con eso me despido muy rápido porque ya no tengo absolutamente nada de tiempo. Les agradezco a todos ustedes por el favor de su atención a esta emisión, y espero que les haya gustado la selección del día de hoy, aunque no les haya gustado el orden, pero mínimo la selección yo creo que sí. Y los voy a dejar con este super clásico de Apoptigma Berserk del álbum Welcome to Earth del 2000, primer lugar, mejor para mí, mejor disco en toda su carrera de lo que ha hecho Apoptigma Berserk. Esto es Eclipse. Nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música electroindustrial aquí en Electroshock. I Underbroad Radio.